Un puerco de espín adulto tiene alrededor de 3.000 púas en su cabeza, su lomo, sus flancos y su cola. El vientre es su única área extensa sin armamento. Una vez que una púa entra en la carne, es difícil extraerla y tiende a viajar. Un investigador de puerco espín, cuya pierna fue punzada con una púa en un accidente de laboratorio, observó que pasaron exactamente 30 horas y 30 minutos para que la punta de la púa saliera por el lado opuesto de su pierna.